Bienvenidos al programa Lugares con Historia, de Paideia, Destinos y Cultura. Un espacio para aquellos viajeros que quieren ver el mundo con otros ojos. Acompáñenos a descubrir esos destinos que nos fascinan y sobre todo a conocer su historia. En el programa de hoy vamos a viajar a la India, vamos a visitar la ciudad de Amritsar, el Templo Dorado y los Sikhs. Soy Juliana Hurtado y les doy la bienvenida. Comenzamos. Los Sikhs pueden distinguirse muy fácilmente por los espectaculares turbantes de colores vivos. Pero cuidado porque no todos los llevan así sigan los preceptos de su religión. Y es muy importante distinguir su cultura de la de los musulmanes y la de los hindúes. El sikhismo es la quinta religión más numerosa del mundo y proviene del encuentro en los campos del Punjab entre el islam monoteísta con el hinduismo politeísta. Fue fundado a finales del siglo XV por Nanak, un gurú hindú que intentó conciliar las dos religiones proclamando que no hay hindúes, no hay musulmanes, no hay más que un Dios, la verdad suprema. El sikhismo había prosperado a raíz del descontento del mandato de los mogoles. La crueldad de esas persecuciones llevó al noveno y último sucesor del gurú Nanak a transformar esta religión en una fe militante. Para que pudieran distinguirse de las multitudes y ser capaces de defender su fe a costa de su vida, el gurú les obligó a mantener 5 preceptos. Primero, dejarían crecer sus pelos, barbas y cabellos. 2. Colocarían un peine de marfil o de madera en su moño. 3. Llevarían calzones cortos a fin de poseer la movilidad del guerrero. 4. Se pondrían una pulsera de acero en la muñeca derecha. Y por último, 5. No se desplazarían nunca sin llevar un kirpan, que es un sable pequeño. Los Sikhs, además, no debían ni fumar ni comer carnes procedentes de animales degollados según el rito islámico, ni sostener relaciones sexuales con una mujer musulmana. Su libro sagrado, el Guru Granth Sahib, es considerada la suprema autoridad espiritual y cabeza de la religión Sikh, en lugar de cualquier persona viva. Es un texto múltiple y único en su género, pues no solamente contiene los trabajos de los maestros y los gurús Sikhs, sino también escritos de personas de otras religiones. Es tratado con gran reverencia y con el más extremo respeto por sus seguidores. La religión Sikh no alberga la adoración de ídolos, así que el libro no es tratado como un ídolo, sino que se pone énfasis en el respeto a los escritos que aparecen en él. El Guru Granth Sahib es una compilación de himnos y poesías que proclaman a Dios, establece la meditación con el verdadero Guru, que es Dios, y establece las reglas morales y éticas para el desarrollo del alma, la salvación espiritual y la unidad con Dios. Debido a que la línea de sucesión de los gurús se acaba con la muerte de Gobind Singh en 1709, la creencia Sikh ha considerado el Granth Sahib como un ejemplo vivo del propio Nanak. Y como resultado, el libro siempre ha sido tratado con un alto grado de respeto y admiración. Cualquier lugar en que se encuentre este texto se convierte, por definición, en Gurdwara. Y toda persona que esté en presencia del Granth Sahib debe descalzarse, cubrirse la cabeza y ofrecer obediencia al libro. Cuando está abierto, el libro es tratado como un personaje real y los contenidos de sus páginas se asumen como mandamientos. Por ejemplo, para elegir el nombre de un recién nacido Sikh, se abre el libro por una página al azar y se mira la primera letra de la primera palabra. El nombre del niño también deberá comenzar con la misma letra. En todos los templos Sikhs siempre hay comedores comunitarios, la comida colectiva o langar. Esta religión es particularmente muy igualitaria precisamente porque busca romper la tradición de castas hindúes muy asociadas también a la alimentación. Se rompe con esos tabúes e ideologías brahmánicas clásicas de la India al establecer estas comidas colectivas donde todos los Sikhs adoptan alimentos, los cocinan y los sirven a cualquier persona sin importar su fe religiosa. Por respeto, suele ser una comida vegetariana porque muchos hindúes son vegetarianos y ese es el simbolismo del langar, es una cierta hermandad. Tengamos en cuenta que en la India lo que uno come, con quién lo come y quién lo ha cocinado tiene una carga ritual inimaginable. Con el langar, los Sikhs pretenden expresar los valores de su fe como la solidaridad, el servicio a la comunidad y la igualdad entre personas. Los Sikhs son protagonistas de una de las mayores tragedias y heridas de la India, la partición. Después de que Gran Bretaña decidiera otorgar la independencia a la India en 1947 El movimiento de la Liga Musulmana presionó para obtener un estado musulmán, Pakistán. Este comprendería las dos provincias de mayoría musulmana, el Punjab y Bengala. Tras no lograr un entendimiento entre los dirigentes musulmanes y los del Partido del Congreso, se procedió a dividir ambas provincias cuyas líneas divisorias fueron trazadas por Sir Cyril Radcliffe, que en su vida había pisado la India, trayendo un sinfín de problemas mayúsculos, incluso ridículos, y una oleada de violencia inimaginable. Y esto provocó el desplazamiento migratorio más grande de la historia. En julio de 1947, 5 de los 6 millones de Sikhs vivían en el Punjab. Y aunque no constituían más del 13% de la población, poseían el 40% de las tierras, produciendo las dos terceras partes de la cosecha. Casi un tercio de los soldados del ejército de la India eran Sikhs y casi la mitad de los condecorados durante las guerras mundiales pertenecían a esta comunidad. La situación en el Punjab era un trágico resumen de toda la India. Si bien los musulmanes y los Sikhs habían podido vivir bajo el yugo de Inglaterra, no iban a poder hacerlo bajo el de una u otra de las comunidades. Con la partición, miles de Sikhs que vivían diseminados por todo el Punjab y en especial en su capital Lahore, debieron marcharse hacia la parte india. Pero como Lahore quedó en la parte pakistaní, la religión Sikh se concentró en la ciudad sagrada de Amritsar, epicentro cultural y espiritual de los Sikhs y sede del sagrado Templo Dorado. El Templo Dorado es una de las maravillas menos conocidas de la India. Construido con una mezcla de arquitectura musulmana e hindú, tiene cuatro puertas que simbolizan, entre otras cosas, la apertura de los Sikhs a todos los visitantes que deseen entrar. Se encuentra rodeado del estanque sagrado, el Amritsarovar, desde el cual el visitante puede admirar el reflejo del edificio levantado en placas de mármol y cúpula de oro. Alberga el Gurú Granth Sahib, el libro sagrado del que ya hemos hablado. Cada noche el Granth Sahib es trasladado del templo a sus aposentos privados en una procesión que ningún viajero debe perderse. A la mañana siguiente es trasladado nuevamente a su lugar de culto como palabra viva de la religión Sikh. Este templo ofrece comida y bebida gratis casi 10.000 personas cada día. En los años 80 llegó a su cenit un movimiento separatista que se había ido forjando entre la comunidad Sikh. Afirmaban que el territorio Sikh del Indostán era un reino independiente durante muchos siglos hasta ser derrotado por los ingleses e incorporados a la colonia británica. Este movimiento busca crear el Kalistán en el territorio que comprende el actual Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Chandigarh, Delhi, partes de Cachemira y Rajastán. Por esta época, el Punjab vivía momentos convulsos. Eran frecuentes las revueltas y las protestas. Jarnail Singh Brindarevala era el líder de un movimiento religioso sikh ortodoxo cuya milicia de varios cientos de hombres se atrincheraron en el Templo Dorado pensando que el ejército indio no se iba a atrever a profanar el santuario. La primera ministra Indira Gandhi cayó en la provocación y en junio de 1984 ordenó entrar al ejército con sus tanques en lo que se conocería como Operación Estrella Azul. El asalto de 6 días dio pie a un feroz combate que, según las cifras oficiales, causaría la muerte de 800 personas, entre ellas muchos peregrinos inocentes que se encontraban en el templo. Brindarevala se encontraba entre las bajas y los Sikhs nunca perdonarían tal profanación. Meses después, Indira Gandhi muere asesinada por dos escoltas Sikhs de su guardia personal. Esto condujo a una persecución de Sikhs en Delhi y otras ciudades del norte de la India. Cuando logra restablecerse tardíamente el orden, miles de Sikhs habían sido asesinados y docenas de miles habían huido hacia la relativa seguridad del Punjab. Las huellas de la batalla todavía resultan visibles en el recinto donde también se alza un impresionante monumento en memoria de los Sikhs que murieron en la contienda. En los muros del Templo Dorado hay agujeros de bala y en los edificios cercanos resultan asimismo apreciables los daños provocados por los tanques. En los últimos 20 años, la situación ha estado más o menos normalizada. De hecho, en 2004, la India tuvo por primera vez un primer ministro Sikh, Manmohan Singh, que duró en el cargo hasta 2014, aunque el movimiento separatista aún sigue vigente. En su próximo viaje a la India, no olvide visitar Amritsar, la ciudad de los Sikhs, donde podrá apreciar sus sistemas de creencias, sobre todo de igualdad y solidaridad. Y sobre todo, no olvide visitar el Templo Dorado, un lugar que sin duda lo dejará sin aliento. No se pierda la programación de nuestros viajes culturales en nuestra página web. Con itinerarios únicos, clases de preparación y material de estudio, usted podrá descubrir de manera consciente el mundo que está frente a usted. ¡Buen viaje!